sed y me diste de beber. Tuve frío y me abrigaste, estuve preso y me fuiste a ver. Y fue mi padre quien me amó. Cuando tú te dabas sin razón, ¿cómo nos ama Dios? Amarnos todos, amar al prójimo. ¿Cómo nos ama Dios? ¿Cómo nos ama Dios? Entregarlo todo, dar la vida por otros, como en la cruz la dio. Ama y haz lo que quieras, pero ama, ama de veras. Aunque no piensen como tú, aunque no crean en lo mismo que tú.